Pasamos al punto número 4, acuerdo que proceda sobre adhesión a la moción del Grupo de Gobierno PIL, PSOE y Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote al objeto de incrementar los medios humanos y materiales necesarios para la inspección de trabajo en la isla de Lanzarote y La Graciosa y además que sea más eficaz en el desarrollo de su labor. Tiene la palabra San Borondón. Bueno, partiendo de la base... Perdón, que tenemos que leer el dictamen primero. Disculpa, bueno, Juan. Vista por los concejales presentes la adhesión a la moción presentada en el Cabildo de Lanzarote sobre incremento de medios humanos y materiales necesarios para que la inspección de trabajo sea más eficaz, la misma se aprueba por 4 votos a favor de los concejales de UPE y Coalición Canaria y una abstención del concejal de Ganemos Lanzarote. Tiene la palabra San Borondón. Sí, partiendo de la base que desde la Corporación Municipal nosotros no tenemos competencias para ello. Por lo tanto, bueno, como hemos dicho, nosotros también el ideario del partido político San Borondón, ya que no tiene representación en el Cabildo, nos dedicamos a defender y presentar mociones y temas allí donde realmente podemos defenderles y tenemos capacidad para trabajar sobre ellas. Y yo entiendo que en esta corporación municipal, en este ayuntamiento de Yaiza, no tenemos esas competencias. Por lo tanto, se debería pronunciar en el Cabildo, que ya tiene representación y lo tiene aquí también Coalición Canaria, PSOE y PIL, que es quien traslada esta moción, ¿no? Pero, no obstante, nosotros deberíamos, por nuestra ideología política, abstenernos, pero vamos a votarlas a favor. Tiene la palabra Ganemos. Bueno, referente a este punto que se trae a la Junta de Gobierno, a petición del Grupo del Gobierno del Cabildo de Lanzarote, gobernado por Coalición Canaria, Partido Socialista y PIL, al objeto de incrementar los medios de humanos y materiales necesarios para la inspección de trabajo en la isla de Lanzarote y La Graciosa, sea más eficaz en el desarrollo de su labor. Después de escuchar el Pleno del Cabildo, en la cual se presenta la moción, hemos sacado algo en concreto en la cual el mismo Cabildo de Lanzarote, como los ayuntamientos, no tenemos competencias en trabajo. Entonces, ¿a qué viene esta moción, aunque se solicite el Cabildo? No la entendemos. Como dicen diferentes partidos de la oposición, es una moción que es para salir en las noticias. Y sigo. Como que el grupo de gobierno se preocupa por los problemas laborales de los trabajadores, cuando sabemos que es todo lo contrario y se preocupa más por los problemas de la patronal. Segundo, el grupo Somos Lanzarote presenta una moción una hora antes en el mismo pleno. Esta misma moción que estamos debatiendo y, como dice el presidente del Cabildo, señor San Ginés, mucho mejor presentada, con muchos mejores argumentos, y, en cambio, todo el grupo de gobierno lo vota en contra. Ahora bien, esta moción, que posiblemente sea más corta, es un corte y pega, pero más deficiente que la de la moción de Somos, la que la presenta el grupo de gobierno, sí la votan a favor. Hasta uno de sus consejeros, el señor Cabrera, del Partido Independiente de Lanzarote, le da síntomas de arrepentimiento de haber firmado la moción cuando se lo recuerda el señor San Ginés. Por eso le digo que escuché este pleno. Entonces, ¿en esto cuánto? Se aprueba en el mes de 29 de julio. Pero no queda la cosa ahí, sino que a través de un medio de comunicación con fecha 19 de septiembre, para que los meses de octubre y noviembre, la inspección de trabajo enviará un equipo especial, como sale en una de las noticias, explicó en realizar una campaña de inspección a las contrataciones a tiempo parcial y el cumplimiento de las condiciones de dicha modalidad contractual. La patronal lanzaroteña la mostró muy satisfactoria con la ejecución. Pero lo que a nosotros nos da lugar es que, leyendo este artículo, nos entra la risa, sinceramente. Solo falta que concreten la hora, día y lugar para que los empresarios, por motivos sea o no sean cuales, sufran algún seguro, que se les saldrá algún tipo de viaje, reuniones, citas médicas para no poder encontrarse con la patronal. Por eso entendemos que es una burla a los trabajadores. Por eso votaremos en contra. Muy bien. PSOE. Yo voy a seguir el mismo criterio que siguieron los compañeros en el Cabildo. Mi voto va a ser favorable. Yo creo que cualquier granito de arena que podamos de alguna manera instar a que se haga o se cumpla, aunque no tengamos competencia. O sea, al final somos la voz de todas esas personas que trabajan en empresas privadas, que se ven con contratos que donde se ven explotados, los sueldos igual. O sea, yo voy a votar a favor, no tengo claro. y si empezamos por una inspección en determinados meses, ojalá sea mayor. Ojalá sea mayor. A favor. Coalición Canaria. Nosotros indudablemente la vamos a votar a favor. De hecho, las inspecciones me consta ya que en algunos sitios ya están acudiendo. Sé de un par de casos. Y por lo tanto, todo lo que sea mejorar, en este caso, la defensa de los trabajadores, pues las vamos a apoyar. Sí, es verdad que no sé si las formas son las adecuadas en este caso, tal y como explica Ramiro, pero en el fondo estamos totalmente de acuerdo. A mí sí me extraña, solo en todo lo que acabas de comentar, que te pronuncias diciendo que la moción que se aprueba finalmente en el Cabildo es un corta y pega de la que presenta Somos. Correcto. Cuando la presenta una hora antes del pleno. Correcto. Si la presenta una hora antes del pleno, ¿cómo les da tiempo a hacer un corta y pega? ¿No, estaba comisionada la anterior? No, yo a ver si me entiendes lo que te quiero referir. A lo que me refiero es lo siguiente. Que el grupo Somos Lanzarote presenta una moción y esa moción es desaprobada por el grupo de gobierno. ¿Una hora antes del pleno la desaprueba sí, la presenta? No, se debate en el pleno. Se debate en el pleno y se vota en el pleno. Y en el pleno, el grupo de gobierno la vota en contra. Cuando el presidente del Cabildo, el señor Sanginés, corrobora que la moción que presenta Somos está mucho mejor preparada que la del grupo del gobierno. Por eso nosotros votamos en contra de la moción que presenta el grupo de gobierno. Porque entendemos que no, en lo que no puede hacer es un grupo de gobierno no defender una causa que está mucho mejor presentada y votarse la suya a favor por estar en el grupo de gobierno. Es lo que estamos. Aquí lo que se está votando, si entendemos, es la votación lo que presenta el grupo de gobierno. Sabemos que las inspecciones sabemos que van a exigir, pero lo que no se puede venir a un pleno y diciendo, no, es que en el mes de octubre y noviembre sí van a venir las inspecciones. ¿Qué pasa en el mes de diciembre? ¿Qué pasa en el mes de enero? Ya se terminaron, ya no hay presupuesto ni todo lo demás. Eso es a lo que vamos, es a lo que nos referimos nosotros. Por eso votamos en contra. Creemos que es insuficiente, y menos si lo vamos pregonando por todos los lados. Gracias. Bien, bueno, pues nosotros vamos a votar a favor, porque aunque coincida con algunas de las cosas expresadas por el compañero de Ganemos, desde luego sí coincido con lo que han dicho Coalición y PSOE, y es que todo es poco. Es verdad que la competencia no la tenemos ni los ayuntamientos, ni el Cabildo, ni el Gobierno de Canarias. En materia de inspección laboral solo la tiene el Estado. Pero si alguien no le pone en conocimiento del Estado y de esa inspección laboral lo que está ocurriendo, pues difícilmente se les ocurrirá venir desde Madrid a inspeccionar la isla de Lanzarote. Con lo cual, aquí vamos a seguir, desde luego desde Unidos por Yaiza y desde el Partido Independiente de Lanzarote, que conformamos este grupo de gobierno, vamos a seguir en la senda de reivindicar y además de hacerla extensible a todas las profesiones, porque se están focalizando en unas determinadas, que desde luego es evidente que tenemos y estamos asistiendo a ciertos abusos, pero también hay en otras, como las empresas de transporte, donde deberíamos de inspeccionar, porque se ve que hay chofer que por la mañana, pues por ejemplo, pueden hacer un transporte escolar y por la noche se dedican a hacer un transporte de turismo. Y luego ese mismo chofer por la mañana tiene que volver al transporte escolar. Entonces yo creo que deberíamos vamos, la propuesta del grupo es añadir que se haga extensible a todos los sectores. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Gané. No, que sea a favor. A favor, Ganemos en contra.